mucho, ha cambiado un montón. ¿Y cómo hacemos, no? Porque bueno, en este desafío hay varios debates que atraviesan, porque por un lado hay una demanda de que esa llegada sea lo más, como vos decías, lo más ordenada posible, en el sentido de que tampoco las personas que vengan tengan, como ya ha pasado en algunos lados, que compran a la distancia, no sé, un lote y después se encuentran que todo eso que le prometieron no estaba, sí. No tienen agua, no tienen servicio. Ese es un tema. Estamos, por supuesto, a favor de que todo el mundo tiene el derecho a elegir un lugar para vivir, como lo hemos hecho mucho de nosotras y de nosotros. Pero también, ¿qué sucede con lo cultural, no? Y en este encuentro, en este territorio, ¿qué crees vos que sería importante tener en cuenta para esto, no? Para este encuentro entre quienes ya venimos viviendo acá y entre los que van llegando. Mira, me estaba acordando que tanto acá, doña Jacinta, que los cumbranos le decían la médica, porque ella curaba el mal de ojo y de antes, ella decía que había que poner una tranquera. Y yo viví en Villa La Angostura y también había gente que decía basta, que no venga más nadie. Porque bueno, es difícil regular eso, porque la gente que tiene una experiencia de la ciudad, justamente ayer una señora de Rosario me decía, ¿y estás bien viviendo acá con tanta tranquilidad? Sí, le digo. Porque no escucho motos, no escucho autos, no escucho gritos. La verdad que estoy chocha. Pero bueno, a veces que la gente necesita eso. O sea, mi mamá o otra señora de allá de Mar del Plata extrañaban las vidrieras. Claro. Porque no había negocios. O había negocios, pero no en la, como se exponen en la ciudad. Igual acá cada vez hay más vidrieras. No, ahora sí. Más construcciones, sí. Más negocios. Sí, locales, sí, sí. Un poco esto que vos comentabas del ritmo también, que a mí me pasa cuando son las temporadas en la ruta, siento que el ritmo es mucho más vertiginoso, que las personas que vienen como, oh, te quieren pasar y todo muy rápido. Sí, y sí. Es como un ritmo más de la ciudad. Sí. Que por ahí decir, bueno, tener la tolerancia de esperar, no sé. Sí. O de las reglas también del tránsito, ¿no? También, una de las cosas que ahora, por lo que decís vos, que son cosas que tiene que modificar el municipio. Las calles que son doble mano no pueden estacionar de los dos lados. Claro. A mí una cosa que me llamó la atención cuando llegué, que veía autos que estaban todos raspados. Como la ciudad, ¿viste? Claro. Y yo digo, ¿por qué? Y después me entendí eso, porque había calles, hay calles que, la Pringles, por ejemplo, que es doble mano, pero se puede estacionar de los dos lados. No sé, cosas mínimas, pero me parece que hacen al funcionamiento. Y con respecto a la gente, bueno, es la voluntad del otro que viene a adaptarse. La gente de los pueblos, digamos, muchas veces se siente avasallada, descalificada. Entonces, bueno, eso ya es más profundo. Claro, claro, va un debate profundísimo. Se nos pasó volando, son las 10:32. Bueno, ¿te queda alguna anécdota que quieras compartirnos? No sé, hay varias, pero... Hay muchas, sí. Bueno, porque claro, conociste en Merlo desde chiquita durante mucho tiempo y después sí. Las idas y vueltas. Lo que vos quieras para cerrar esta entrevista. Creo que, bueno, en el 2011 cuando vine no me pude adaptar, pero después de vivir en Rosario, bueno, fue más fácil. Claro. Y la verdad que estoy re contenta, tengo varios proyectos todavía, pero bueno, es como que recién me estoy acomodando a esta situación de que ya mi mamá no está y bueno, y ocuparme, digamos, de lo que me interesa. Bueno, muchas gracias por esta compartida. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, muy importante también tener tu voz y no estas voces de historias, ¿no?, que también construyan la identidad y bueno... Los relatos para nosotros son importantes. Bueno, no, gracias a ustedes. Muy bien. Escuchábamos la palabra entonces de Liliana Ledesma. en este segmento, las historias de los barrios de aquí de la Villa Merlo. Pausa, enseguida volvemos. Que dice siempre estar contento. Es que si este mundo ha de girar, de un lado será de día y del otro oscuridad. Yo ya sé que no hay sentido, da igual si lloro o río, pero hoy prefiero reír. Y cuando mañana dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. noche que hizo calor, soñé tu mar azul transparente, fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente, el don de no ser indiferentes, hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero quedaba lejos, lejos de casa. Yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. No se están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. No se están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. De la mañana, 42 minutos, iba a decir las 11, ya me estaba adelantando, pero no, son las 10:42, se pasa rápido igual, vamos charlando, sí. Charlando esta columna que nos gusta tanto, también la historia de nuestros barrios, para tener esa memoria viva, ¿no? Una memoria de este territorio con los relatos de los vecinos y las vecinas que la vivieron, que están acá desde hace rato. ¿Cómo no olvidarte cuando bajaban las sierras volando, perdón, las vacas bajando de la sierra, ¿no? Volando. Volaban en su momento. Y hoy en día se puede creer cualquier cosa ya. En serio, no te miento, che. Bueno, le llega mensajito al 1264-003011. Dice, volvió Pamela, bienvenida. Felicitaciones a todo el equipo que estuvo haciendo maravillosamente bien el reemplazo. Pablo de Barranca Colorada manda saluditos. Muchas gracias, Pablo. Pablo, ahí genial. Mientras nos armamos el el matecito de nuevo. Estamos compartiendo acá los virus con la Cele. Los bichos, todos comunitarios, hasta los bichos también. Yo me junto mucho con Patricia y tomo té ahora. Patricia Chulchis me contagió con eso. Es me hizo fanático del techo, las infusiones. Vamos a compartirles un poquito, bueno, dale. Eso, compartirles acá en vivo, porque la verdad es que no tuvimos tiempo antes de compartir lo que pasó el fin de semana ahí en Resistencia Chaco, que decíamos al comienzo del programa, fue el encuentro número 19 de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Este encuentro que es organizado por la red de medios alternativos, comunitarios y populares, que antes se llamaba, hasta el año pasado, era la RNMA. Sí. Red Nacional de Medios Alternativos hasta el año pasado, pero ayornándose a los debates que tienen que ver con, bueno, un poco viene de la mano del movimiento feminista, ¿no? Poder repensar el concepto de nacional y contemplar, nombrar, involucrar también a todos los pueblos originarios que no están en esta idea de lo nacional porque son preexistentes, ¿no? La conformación del Estado-Nación. Bueno, por eso en el feminismo este encuentro que se hace más de 30 años se viró de lo nacional a lo plurinacional, contemplando esa diversidad. Bueno, en este caso es la red de medios alternativos. Se llevó entonces a cabo el 19 encuentro en Resistencia Chaco. Estuvo hermosísimo y yo voy a tratar de ser breve, compartirles algo de todo lo que sucedió allí. Primero contarles que había gente de Jujuy, de Salta, de Córdoba, de Misiones, que fue un colectivo de estudiantes del secundario con su profe, se sumaron ahí a la participación de este encuentro. Bueno, de San Luis, que fueron las compañeras de La Bulla y anduve yo por ahí también, de Neuquén, por supuesto, de Chaco y de Buenos Aires. Bien federal, y es parte del espíritu también de este encuentro, que va rotando año a año, va cambiando de lugar. El año pasado se hizo en Jujuy, el anteaño se hizo en Florencio Varela, y así, y todavía se está definiendo el año que viene a dónde, que es el encuentro número 20, y hay una idea de volver al inicio, porque el primero se hizo en la fábrica, recuperar la fábrica Sanón, en Neuquén, y qué bueno, simbólico. Muy simbólico, se está evaluando si eso como una de las posibilidades. Bueno, contarles que esto arrancó el día viernes con una radio abierta en un lugar muy especial que es el Museo de la Casa por la Memoria en Chaco, donde, bueno, la gente que está a cargo de esta, de este museo nos había preparado una visita especial para quienes veníamos del resto de las provincias. Y bueno, fue realmente muy conmovedor. Es una casa que había sido centro de detención en plena dictadura cívico-militar eclesiástica, que desde el 2005 fue recuperada, y desde ese año se viene trabajando en esta memoria activa, colectiva, y hay todo un trabajo importantísimo allí de recuperación de las historias de los presos políticos, de los detenidos desaparecidos. Y bueno, una de las cuestiones que nos enteramos allí tuvo que ver con que Resistencia, ese lugar donde estuvimos en particular, frente a la plaza central de la ciudad de Resistencia, de alguna manera fue el más importante de toda la región del NEA. Es decir, que había muchas personas detenidas del resto de las provincias que estuvieron allí, fueron presas. Bueno, hace no tantos años descubrieron un sótano que estaba oculto. Vieron que esos lugares, no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de conocer alguno de los centros clandestinos de detención, son muy movilizantes. Tremendo, hasta el día de hoy cargan con esa energía que, bueno, es parte de la historia oscura de Argentina, ¿no? Exactamente, y bueno, los relatos, hay allí toda una recuperación de relatos. En Chaco se hicieron 9 juicios. Que terminaron con presos, digamos, de la dictadura de los militares. Con condenas, con prisión perpetua para militares que bueno, con, que hicieron los delitos de lesa humanidad, ¿no? Bueno, ese fue el primer día, se hizo allí una radio abierta, estuvo súper interesante, estuvieron los anfitriones, quienes están a cargo de este museo Casa de la Memoria Chaco. El día sábado ya arrancamos en un trajín bárbaro, porque desde la mañana era, desde las 9 de la mañana estuvimos hasta las 9 de la noche sin parar. Talleres. Exactamente, porque estos encuentros tienen una parte que tiene que ver con los talleres prácticos, ¿no? Esto de, bueno, streaming para principiantes, dar un debate también acerca de si es un, en este caso era el conversatorio, el streaming, nuevas narrativas desde nuestros territorios. Pensarlo un poco esta nueva forma de comunicar. También hubo taller de fotoperiodismo. Qué interesante. Que hablábamos al comienzo, ¿no? El rol hoy del fotoperiodismo. Taller de estudio al aire, conexionando de estudio de radio, televisión y streaming para principiantes. Otro taller acerca del uso del video como prueba judicial, ¿no? Mencionábamos al comienzo que muchas veces el trabajo de los comunicadores en la calle es fundamental porque hasta puede servir de prueba para determinadas situaciones, y ahí nos dieron hasta un manualcito. Mira. ¿Qué propone la legislación nacional? O sea, ¿cuál es el encuadre y qué cosas tener en cuenta para que esos videos sirvan como prueba judicial? Otro taller tuvo que ver también sobre la sostenibilidad de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares, y eso es muy interesante porque, bueno, ahí estuvimos pensando qué cosas necesitamos garantizar sí o sí, las personas principalmente, pero algunos debates acerca de lo que viene sucediendo con el destino de los fondos, por ejemplo, de las pautas, que si bien hay una ley que dice que el Estado, los municipios, las provincias tienen la obligación de distribuir el dinero de las pautas destinadas a la información, no se viene cumpliendo, no es poco transparente cómo se destina ese dinero, mucho para algunos, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la sostenibilidad en el sentido bien amplio de nuestros medios comunitarios alternativos y populares. La desigualdad, ¿no? Sobre todo. La desigualdad, sí. Uh-huh. Mirá, me interesa este conversatorio, desarmando discursos de odio contra quienes luchan. Qué interesante, ¿no? Bueno, esa vez que me tocó moderar ese conversatorio, fue también, fue un gustazo poder estar ahí, porque entre las personas que hablaron en ese conversatorio, una era... Esto no lo conté, este encuentro se realizó en una escuela que se llama Héroes Latinoamericanos, en un barrio que se llama Mate Cocido. Mate Cocido fue un bandido rural, como vieron el tema de León Gieco que nos nombra a todos los bandidos rurales, lo nombra Mate Cocido, de estos que le robaban a los ricos para darle a los pobres, digamos. Necesitamos más esos bandidos rurales. Y bueno, el barrio en sí, donde fue este encuentro, tiene toda una historia, porque es un barrio que fue construido por los propios vecinos y vecinas. Y la escuela donde se realizó todo este encuentro, también la gestionó, es una escuela de gestión social, que Chaco es una provincia que reconoce no solamente la escuela pública estatal, la escuela privada, sino también esta tercera vía, digamos, que tiene que ver con... una educación más alternativa. Una educación en manos de organizaciones o de vecinos que, por supuesto, tiene un encuadre, ¿no? Bueno, hay toda una serie de requerimientos, pero el propio Estado reconoce esta gestión social, y allí estuvimos, bueno, realizando una escuela bellísima, llena de murales, con un montón de oficios, ¿no? También eso le daba otro contexto. Tienen, por ejemplo, tienen la huerta agroecológica, tienen los talleres de fabricación textil, de carpintería, tienen murga. Bueno, hermoso, una escuela donde ahí comparten también la comida, la Nelly, una grosa que es la cocinera de la escuela, que nos estuvo cocinando también a nosotros quienes estuvimos ahí, alrededor de unas más de 100 personas estuvimos participando de esto. Bueno, Ese fue entonces el conversatorio, decíamos, desarmando discursos de odio contra quienes luchan. Se compartió mucho en estos talleres que los hechos no son aislados. Esta persecución, por supuesto que hay, habilitada por un gobierno nacional que dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y bueno, y que... ¿Qué va sucediendo en cada lugar respecto a los ataques? Que como bien se decía ahí, no solo es un discurso, sino que los discursos lo que hacen es construir una realidad que habilita a un ataque que a veces hasta puede llegar a un ataque físico. Total, se replica, ¿no?, la violencia. Exactamente, se replica. Tengo acá también algunos audios que tienen que ver con uno de los paneles que se compartió, tiene que ver con hacer comunidad para defender los territorios. Comunicación indígena intercultural. Bueno, se va abriendo el abanico y uno va aprendiendo un montón acerca de la importancia de este derecho a la comunicación y cómo, por ejemplo, en este caso, ahora vamos a escuchar a Isabel, quien nos compartía toda la experiencia que tienen varias comunidades de los pueblos originarios, proyectos comunicacionales y lo que le fue pasando también a ellos de estar desde un lugar de invisibilizados, de no nombrarse por la discriminación, por la vergüenza, a tener sus propias radios y hablar sus propias lenguas, ¿no? Me emociona totalmente. Hermoso, hermoso. Vamos a escuchar un poquitito entonces a Isabel. Ahí en Mienat, Isabel Paredes y Maye Pampa del Indio, Nachaco, Argentina. Bueno, soy Isabel Paredes, soy oriunda de Pampa del Indio, Chaco, Argentina. Bueno, la comunicación con identidad para nosotros es la base fundamental donde nosotros debemos plasmar los saberes. Los saberes, como dicen, previos de nuestros pueblos indígenas, donde debe ser el motor que nos marca el camino para la difusión y bueno, mantener siempre la cultura, la cosmovisión, la filosofía de nuestros ancestros, para esa identidad milenaria, ¿no? Ustedes ya vienen haciendo una experiencia de comunicación con identidad. Exactamente, ya venimos haciendo la comunicación con identidad, donde, como es, seguimos las huellas de nuestros caciques, ¿no? Los pasos, la lucha, la resistencia también, eso es la identidad que nos caracteriza como pueblo, en resistencia, digamos. ¿Qué te llevas de este encuentro? Y lo que me llevo de este encuentro es conocerle a muchos hermanos, hermanas no indígenas, y indígenas también, de todos lados, de las provincias y también hermanos vecinos de otras provincias, de otros países, digamos, como acá el Paraguay, unos hermanos paraguayos, y bueno, y así. Este encuentro es muy conmovedor siempre porque nos llevamos lo bueno, lo importante y lo que se quiera realizar y queda en los corazones y en el recuerdo, ¿no? No en el recuerdo, sino que esa memoria también de llevar y concretar, de apoyarnos unos a otros como comunicadores en esta red de cómo es alternativa, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, buen viaje, buen regreso a los lugares donde van los compañeros. Bueno, hermosa, ahí escuchábamos Isabel, parte de un pueblo originario y hablándonos acerca de la importancia de la comunicación con identidad. También uno de los paneles tenía que ver con las derechas avanzan con tecnología y nosotros qué. Soberanía tecnológica entre lo comunitario y lo digital y algunas reflexiones interesantísimas acerca de quiénes son los dueños de la tecnología. Con esa tecnología, bueno, manejan nuestros datos, manejan nuestras memorias, tienen el control, ¿no? Y entonces en el panel participaron experiencias concretas de grupos que están construyendo tecnologías al servicio de la comunidad. Vamos a escuchar un poquitito acerca de esto. Bueno, yo soy Agus, soy parte de la cooperativa de trabajo SUTI. Nosotros, nuestra principal tarea con mis compañeros de la cooperativa es, por un lado, hacer sitios web, que los hacemos con nuestro propio gestor de contenidos, que lo hicimos nosotros, como una alternativa a WordPress y otros gestores similares, pero con la intención de que este sea gestionado por nosotros mismos y con nuestras propias lógicas, y que lo puedan usar otras personas para hacerse sus propios sitios web de manera gratuita o con un aporte a la gorra. Y los servidores también los mantenemos nosotros y se puede hacer la instalación en servidores propios de las demás personas. Además de toda esta parte de sitios web, hacemos acompañamiento tecnológico y también nos dedicamos un poco al cuidado tecnológico y demás. A organizaciones, activistas y personas que están en relación a la defensa de derechos humanos y a la defensa del territorio. Y acá en particular en el encuentro participamos del panel de soberanía tecnológica, donde estuvimos compartiendo, bueno, con otros compas un poco de visiones acerca de esa temática y cómo tanto la tecnología como la comunicación a veces convergen y es necesario apropiarnos también en nuestros territorios de ello. ¿Qué, cómo explicarías mejor en profundidad? Y desde mi punto de vista, y creo desde mis compañeros de SUTI también, la soberanía tecnológica la vemos como poder justamente hacer con nuestras propias manos las cosas que queramos, tanto en lo tecnológico como lo comunicacional. Nosotros justo somos más de la beta tecnológica, y ese hacer con nuestras propias manos para nosotros significa, por ejemplo, montar nuestros propios servidores, mantenerlos, tener nuestros propios sistemas y no usar simplemente los que se imponen desde afuera, sino poder tenerlos, mantenerlos o hacer que estos no sea necesario mantenerlos, sino que funcionen de la manera adecuada para las necesidades específicas de nuestros territorios, de nuestros activismos, de nuestras de nuestros propios fines, y no que la tecnología sea en fin de las necesidades y no que se posponga, digamos, capaz una necesidad, o que en las agrupaciones por ahí lo tecnológico sea algo que requiera un montón de esfuerzo y energía, cuando en realidad lo importante capaz para una organización es otra cosa. Nosotros pensamos que un poco la soberanía tecnológica también es eso, poder filtrar un poco qué es realmente lo que necesitamos a nivel tecnología y en la medida de lo posible hacerlo nosotros. Bueno, es un tema interesantísimo que ya hemos hablado acá, hemos entrevistado a Inés, que es parte de Radios Libres, pero poder repensar también en manos de quién está la tecnología, qué acceso tenemos los medios comunitarios, alternativos y populares a la tecnología, y esto, esta experiencia muy concreta de una cooperativa que está creando, por ejemplo, plataformas que son gratuitas, para de plataformas de página web al servicio de las organizaciones y de la comunidad. Un temón que da para charlarlo muchísimo más. Eso también fue parte de los paneles. Hubieron dos paneles más, uno vinculado a las resistencias socioambientales rompiendo el cerco mediático. Y esto tiene que ver con lo que muchas veces charlamos acá. ¿Cuál es la agenda de los grandes medios de comunicación que o tergiversan o muchas veces no abordan determinadas temáticas? Bueno, tenemos el testimonio acá, que no lo vamos a pasar completo porque es bastante más largo, pero del compañero Mapuche, que llegó desde Neuquén, participó desde Neuquén. Mari, Compuchea, Cotulelo, Tofachi, Zungú, Painequeo, Carlos, Tañiuy, Intentamos, Mapuche, Barreache, Tañi, Tubú, Furloche, Barreameu, Huaylú, Villa Angostura, Barreameu, Mulem, Cheta Chicatufe, Mapuzumeu, Ca Tallerista, Cacei, Ca Amuzugufe, Comunicador Social, soy parte de la Radio Comunitaria del Orejano, 98.1, Radio Comunitaria de Villa Angostura, y militante social, formo parte del Frente Popular Darío Centellán, Corriente Plurinacional. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Saludaba a quienes están escuchando estas palabras. Soy nacido en Bariloche, pero ahora estoy viviendo en Villa La Angostura. Comunicador social y militante social. Me presentaba como Mapuche BRH, que así nos definimos quienes nos reconocemos mapuches en las ciudades, en los barrios, que es el territorio donde muchos fuimos arrastrados o terminamos amontonados producto de este sistema capitalista, cruel, la colonización y las políticas llevadas adelante por los diferentes gobiernos. El contexto en Patagonia no ha cambiado en nada durante estos últimos, desde el comienzo de la colonización. Vivimos en estado permanente de persecución, de hostigamiento, de criminalización con personas judicializadas, encarceladas, inclusive también quienes se solidarizan con la lucha del pueblo nación mapuche tehuelche. En estos momentos está preso Facundo Yaneshuala, quien está preso por haber escrito un poemario y porque Patricia Bullrich lo define como una persona de riesgo para el país, porque claramente Facundo es una persona que tiene ideas anticapitalistas. Sus pensamientos van en contra de este sistema que nos imponen y tiene la capacidad de crear conciencia. También está preso Cruz Cárdenas, que pertenece a la Los Payacos, quienes fueron desalojados en febrero de este año. Está enfrentando un juicio donde el próximo lunes se va a resolver que si le dan cuál es la sentencia que le van a dar. Junto a su compañera Belén Salinas, ambos pertenecen a los Payaco. También en ese mes, bueno, unos días antes de que desalojaran, no, posteriormente que desalojaran a los Payaco, fue desalojada también a los Quincantreu en Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros del Bolsón. Bueno, es un relato que es bastante más extenso, donde él va enumerando la cantidad de luchadores, de personas que son de la comunidad mapuche, que defienden el territorio, y como ellos dicen, no solamente defienden su territorio, sino que defienden, por ejemplo, las fuentes de agua que abastecen a todas las ciudades. Esas personas están judicializadas, están encarceladas, sufren hoy el hostigamiento, bueno, la persecución directamente, y eso tenía que ver con este panel donde se muestran las luchas socioambientales y lo que viene sucediendo en los distintos territorios en relación a eso. Y cómo los medios abordan o no abordan, recordemos. Exacto, no está en agenda. No está en agenda, o se acuerdan cuando fue los incendios en la Patagonia que acusaban a los propios mapuches de prender fuego sus territorios. Bueno, tremendo. Sí. Por último, esto, imagínense, pasó de todo en este encuentro. Estamos compartiendo algo de lo que fue el 19 Encuentro de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular en Resistencia Chaco este fin de semana. Hubo un panel muy, muy fuerte que se llamó ¿Qué cuerpos valen? Miradas críticas desde el transfeminismo y la comunicación. El relato de una abogada que acompaña a las familias de los pueblos originarios víctimas del chineo, el chineo que es cuando los varones buscan su, lo digo entre comillas, iniciación sexual, van a buscar los cuerpos de las niñas o adolescentes de los pueblos originarios. Es tremendo, y algunas veces viene la violación seguida de femicidio. Y la gran preocupación, lo que hablábamos ahí, que son noticias que no salen en ningún lado.

Terminal Nueva Merlo, local 18 y 19, provincia de San Luis. Bueno, seguimos en esta mañana de aire fresco y ahora ya ha llegado acá al piso nuestra invitada. Ella es Anabela Preselo, fotógrafa, docente en la Universidad de los Comechingones y en La Magia, Escuela de Fotografía. Participa en la organización de OFF, otro festival de fotografía, y forma parte del grupo de audiovisuales del espacio cultural Amigues de Merlo. ¡Qué currículum, por Dios! ¡Qué presentación! Bueno, feliz día. Si bien no es de la fotógrafa, es el Día Mundial de la Fotografía. Sí. Bueno, gracias, Ani, sí, por venir. Gracias por tomarse el desafío en radio. De hablar de algo visual, qué desafío también. Pero la importancia de lo visual en estos tiempos, y hoy hablamos bastante de la fotografía, bueno, tal vez desde un aspecto más periodístico, pero tiene muchos aspectos bueno, la fotografía. Pero un poco que charlábamos hace un ratito, esto de que la fotografía en realidad nace como un proyecto científico, como un avance tecnológico en 1800. Nuestra cultura y nuestra comunicación visual hoy pasa a través de la imagen fotográfica. Así que, mirá qué importante bancar esos avances tecnológicos, ¿no? Uh-huh. Un besito al CONICET. También. Y aparte de esto, justamente el 19 de agosto de 1839, es Francia quien libera esa patente de este avance tecnológico, con una frase que, segundo Francia, pero chapó por esto, que es nuestro regalo para el mundo. Y vaya si fue un regalo, ¿no? Increíble. Regalazo. Regalazo, el de las fotografías. Tomamos. Lo recontratomamos, lo seguimos desarrollando. También digo, bueno, los avances tecnológicos siguieron avanzando en su momento y bueno, y dieron nacimiento también al cine, ¿no? Digo, de la imagen fija también al movimiento. Y la particularidad de que en Argentina es el día del fotógrafo y la fotógrafa recién el 21 de septiembre. Bien, canta con primavera. Va a sacarle foto al sol. ¿Y cómo vienen las fotógrafas y los fotógrafos aquí? Por la zona muy activando propuestas. Sí, hay una práctica fotográfica contemporánea que es un poco lo que está un poco charlándose y debatiéndose y capaz qué es lo que buscamos incentivar. Yo en lo personal, por eso también vamos activando en muchos espacios. Uno de esos justamente es el Festival OFF, que estamos organizando para octubre y que actualmente está corriendo una convocatoria hasta el 10 de septiembre. Podría sonar ahí una alarma. Ahora. Chicharrón. Chicharrón es otra cosa, señora. un poco es justamente esto. Nosotros nos reconocemos como un otro festival de los tantos que hay en la red, tanto argentina como internacional, festivales de fotografía, impresas, ferias y demás. Y es justamente la idea de contribuir a la construcción de nuevas formas de habitar y de compartir el entorno y el contexto a través de la imagen fotográfica, digamos. Y también esta idea, o tratar de erradicar esta idea de que son prácticas que nacen en la soledad, todo lo contrario. Digamos, necesitan y se potencian a través de dinámicas que son reflexivas, horizontales y en comunidad. Siempre vamos a necesitar un otro, por lo pronto, para la fotografía, mínimamente para que la observe, claro, para que la interprete, claro. ¿Sí? Se completa el acto del acto es fotográfico. Es como la escritura, ¿no? También sí. Son de esas artes. Sí. Bueno, las artes. Sí. ¿No? El teatro también con claro. El encuentro con el público se completa. Claro, la claro. Pintura, sí, todas la las danza artes. También. La música, la danza. Es importante siempre tener... alguien del otro lado, digamos, claro. En definitiva. Pero la gente que está escuchando y que quiere inscribirse en el festival. Bueno, el festival tiene planificadas Contanos. Actividades libres, gratuitas, van a ser abiertas al público, va a haber actividades en la universidad, actividades en el Amigos de Merlo, en la Magia Fotoescuela y en Sacha Libros. ¿Primer festival? Primer festival declarado de interés municipal recientemente. Ahí estamos Bien. Charlando a ver qué pasa también en provincia. Entre esas actividades, una que es la que les puedo comentar ahora, es la de la convocatoria nacional fotográfica. La idea es seleccionar un número determinado de fotografías que se van a armar en un circuito al aire libre, ¿sí? Para poder habitar los espacios públicos y colectivos de otra manera. Esta convocatoria tiene una temática que es la periferia. Ajá. ¿Sí? Que parece ahí como, upa, asusta. Cada quien lo agarra para Pero, donde quiere. Exacto, sí, sí. Exacto, porque eso se trata un poco también la interpretación simbólica de la imagen, ¿sí? Uh-huh. Hablar un poco sobre lo que quedan los bordes, en los márgenes uh-huh. de la sociedad, de la imagen, de la emoción, del físico, de lo hegemónico. Cada quien interpretará o encontrará sus bordes propios también. ¿Y cómo viene esa convocatoria? Esta convocatoria por ahora tiene poca participación local. Vengo acá a agitar el avispero. Quiero que desde Merlo, que tenemos una universidad nacional con una licenciatura en artes visuales, participen. La realidad es que hasta ahora realmente sí venimos recibiendo muchas imágenes muy interesantes. Estos tenemos tiempo hasta el 10 de septiembre. A partir de ahí ya empieza un proceso de selección donde los jurados seleccionarán esta cantidad de imágenes que vamos a ir colocando en un circuito, impresas en gran formato, para poder recorrer y habitar la ciudad de Merlo. Una exposición colectiva en el exacto. espacio público. Exacto. Me encanta, tomando el espacio exacto. público. Habitándolo, invitando a habitar también Merlo, desde otros lugares también, que a lo mejor no son tan convencionales, ¿no? Digo, uh-huh. pensamos en la exposición fotográfica de arte dentro de un espacio, en una pared, con cierta solemnidad. Que también y en realidad, vale, sí, pero sí. No solamente. Pero, claro. Digamos, esta es otra alternativa que sale a la calle y que de alguna manera interpela esquina a esquina. Genial. Sabés que llegan mensajitos al 1264-0030-11. Dice aquí Belén, saludos para la gran docente Anabelia Preselo. La admiración es total, con corazoncitos. ¡Qué lindo! Bueno, un besito a Belén. Sí, llegan los mensajitos de amor. Que la pruebes, dice. No, mentira. Aprovechaba. Bueno, entonces, fotógrafos, fotógrafas, a inscribirse a esta gran muestra. Ahí va. ¿Dónde? Buscarnos ¿dónde? En redes sociales, tienen toda la información, otro festival de foto, ahí pueden encontrar toda la información de la convocatoria y posteriormente ya la info más concreta del Tienen festival. 20 días. De las actividades. 20 días, sí. Escucho, un montón. Habrá talleres de capacitación, presentaciones de libros, proyecciones visuales, mesa de debate, exposiciones de fotolibros y lo que hablábamos recién, una muestra fotográfica en el espacio público. Exacto. Hermoso. Exacto. ¿Hay más para compartir? ¿Estás en otras actividades? Ay, como sí, si soy una persona muy inquieta. No, lo sé. Por eso tiré la pregunta y digo, seguro que sí. No, capaz un poco en esto de hablar de la fotografía y de los de las prácticas colectivas también en torno a eso. Hace unos cuantos años ya. Hace mucho. Hace mucho, sí, no, pero me quedé pensando, seis, 7 seguramente. Hay un grupo de fotógrafos que actualmente somos 10, que somos los fotoamigues, podríamos decir. Que bueno, básicamente nada, somos un grupo que es el grupo audiovisual, es del Amigos de Merlo. Nosotros hacemos una cobertura colectiva con libertad creativa, aportando desde la mirada individual a una mirada colectiva de ese espacio cultural. Esto surgió en algún momento como una idea de la Macarena. Macarena Montivero, que decía hay que sacar fotos, como pasan tantas cosas y a veces no llegan. Y bueno, y eso, hace unos años nos fuimos juntando. Es un grupo que es un grupo súper flexible en el que bueno, se van incorporando año a año algunos o algunas fotógrafas. Y bueno, vamos aportando en el registro cultural para artistas, también para que los artistas que pasan por el Amigos de Merlo, además de hacer su función, puedan tener un registro de calidad profesional, fotográfica. A veces no se le da tanta bolilla, no va a tener un registro con calidad profesional. Eso es muy importante cuando lo ves, sí. Sí. ¿Viste? Porque cuando lo ves, nos ha pasado a muchos que estamos en actividades, en encuentro, cosas, y que bueno, el celular lo que hace es, de alguna manera, una se siente habilitada a sacar 1500 fotos, pero también lo hablamos en este encuentro de comunicación comunitaria popular, que no siempre tener el acceso a un celular te hace, o sea, no siempre no te hace fotógrafa, y que podés sacar muchas fotos que después casi ninguna te sirve. Claro, son registros. O la calidad varía mucho, ¿no? Cuando te das cuenta, cuando alguien que sabe sacó una foto, sí. No es solo la cámara, es también tener esa mirada, la técnica. Exacto. La luz, el encuadre. Claro, el encuadre. Exacto, porque hay mira, digamos, cada quien mira lo que mira. Claro. Y la, por eso digo esto, ¿no? De una mirada colectiva. Creada desde miradas individuales que aportan a eso, ¿no? Está buenísimo. Y a su vez, sí. A ver, el celular es como... Yo por lo menos tengo esta analogía. Que es la de... Si yo tengo una cámara, puedo jugar en una cancha de 11. Pero si tengo un celular, juego en una cancha de 5. Uh-huh. ¿Dejo de jugar? No claro, dejo de jugar. Claro. Pero juego en una caja más chica. Claro. Tal vez esas fotos con celular no las voy a poder imprimir. Tal vez no voy a poder editarlas y que queden bien. No va a pasar. Sí. Pero sí, sí es un registro espontáneo que muchas veces sirve. ¿Sí? Que queda, que nos permite recordar un momento, que nos permite retener un dato, ¿sí? Hay mucha foto que saco para acordarme un número de teléfono, una dirección, sí, digamos. A veces sí, ni siquiera sí. Tiene una finalidad de persistir, claro. En el tiempo, ¿sí? Ni ser funcional. Memoria más allá de ese dato. Y capaz eso es lo que hay que tener presente. Uh-huh. ¿Qué tipo de registro quiero? ¿Para qué situación? ¿Para qué? Claro. ¿Sí? Entonces, a veces, cuando me paso años o meses armando una obra o preparando una canción o lo que sea, y no voy a estar a la altura de eso con un registro, claro. ¿Cómo me lo voy a perder? Exacto, sí. Es importante. ¿Me voy a perder este momento de tener un buen registro de un estreno una vez? Y sí. Aparte, eso mismo también es lo que permite cuando, bueno, se presentan a subsidios, a becas, incluso totalmente. Portfolios individuales, sí. De actores, de directores, pensando es en... Es también la memoria. Y pensando en Norma. Claro, pensando en Norma. Hice unas fotos bellísimas. Y que fue un registro, ¿no? También de lo previo, de cómo se fue transformando. Increíble eso. La Marilena ahí en Norma. Ay, vi esas fotos del maquillaje. Sí, hermoso. Digo, hay algo de todo eso que está buenísimo poder sí. Registrarlo y que está buenísimo poder valorarlo también. Pensaba también que tenemos una foto acá en esta tarea que se viene dando también el espacio Amigues de Merlo, de la reconstrucción de la historia, ¿no? Del lugar. También. La importancia de las fotos. Hay fotos viejas donde algunas estamos también. Hay algunas hay los otros días. Bueno, porque entre otras cosas también. Pero... ¿Viste que daba para mucho? Entre otras cosas, proyecto de vinculación tecnológica y social sobre rescate patrimonial y cultural en vinculación con la Universidad Nacional de los Comechingones y el Abiejo de Merlo. Y venimos laburando ahí, la vez pasada encontramos unas fotos de una fiesta de fin de año. Y nos pareció hermoso. Aprovecho también a pedirle a quienes tengan registro fotográfico, documentación, flyers, panfletos de alguna época del Amigos de Merlo. Hay mucha gente que recibió su último... Le hemos hablado a diplomas de egresados y demás. Yo fui una de esas, Celeste Spinelli, que también estaba acá, recordábamos eso. Varios pasamos Celeste ahí. Celeste es parte del proyecto también. Y bueno, nada, ahí estamos ya también. ¿A dónde se tiene que dirigir la gente que tiene alguna? patrimonioamigo@gmail.com. Nos pueden escribir ahí para comentarnos si quieren acercar algún testimonio o si tienen esto, imágenes. Si están digitalizadas, nos las pueden enviar. Y si no, en todo caso, nosotros nos encargamos de eso. Pero bueno, también es un proyecto hermoso, que también va a ser parte del Festival OFF. Yo te quería hacer una pequeña pregunta. Sí, por favor. A ver, ¿cuándo nace tu amor hacia la fotografía o ese vínculo a la fotografía? Y si tenés algún registro, a mí, por ejemplo, cerrando los ojos, se me viene esa imagen cuando en la secundaria, qué sé yo, vino Fotorrey, el fotógrafo más conocido de Merlo, por ejemplo, y nos sacó la foto a todos los chicos de la primaria, que todavía la conservamos, la clásica que salimos todos en el colegio. ¿Qué imagen se te viene a vos y qué recuerdo tenés que te acercó a la fotografía, te unió al arte esta? Ay. Bueno, yo me acerqué a la fotografía por una muy amiga mía, comadre, que tenía su... bueno, su abuelo era fotógrafo, entonces ella ya desde muy pibita tenía armado como medio laboratorio. Claro. Época analógica. No había ni celular, no existía celular, Claro. Yo qué no tenía patas de gallo, también, nada. Eso. Hermoso. La magia de eso. Tengo como ese registro que como que que era un juego. Y sí. ¿Sí? Después ya de grande, la vida me llevó por otros caminos y demás, y empecé a hacer cursos de extensión de fotografía mientras estudiaba otra carrera. Y ahí me fui acercando un poco más, ya era fotografía digital. Y ahí me empecé a acercar un poco más y empecé a meterme, y de repente era... sí, para mí fue paz, para mí es algo de... hay algo que sucede en el instante de la presencia que yo tengo en el acto fotográfico. Porque después hay... yo saco la foto ahora y se puede ver en cualquier otro momento, ¿no? Hay un momento que le robo al presente. Bueno, algo de ese viaje en el tiempo es lo que a mí me convoca. Me encantó esta charla filosófica. Esto se puede ir a cualquier lado, ¿eh? Alita Prencelo, agradecerte muchísimo la presencia, la participación. Siempre es un gusto, viste, como que te va llevando ahí, te quedas escuchando. Bueno, a la gente, fotógrafes de acá, de Merlo, de la zona, que se inscriban, que participen en el Festival OFF. Tenemos la convocatoria hasta el 10 de septiembre. Tenemos la convocatoria. Pueden buscarnos en redes sociales como OFF, otro festival de foto. Participen, acérquense, piensen qué significa ahí para ustedes la periferia. Y nada, los esperamos. Ahí está, gracias por agitar también esa participación y feliz día de la fotografía a todos aquellos quienes ejercen este oficio. Gracias. Nosotros nos vamos 11:37, nos vamos a una musiquita y ya volvemos, no se vayan hasta las 12, estamos acá en Aire Fresco. Chao y me fui, y el Café Tacuba no me deja dormir, no deja dormir, no deja dormir. Yo no comer animales de mar. Y no conocer a Andrés Calamar. Cuando tocaba el trillo escuchaba cri cri. Me hacía pipí, no me dejaba ni. No creo en la sotería y nunca había brujería. Y no pudimos ir a los de Charlie García. Porque los pericos no nos dejan dormir. No nos dejan dormir. Y el cabo que ni quería. Hablo con nadie en medio de la calle. Mentando madres, mentando madres. Ando en el viaje esperando que baje. Son las lagunas metales. Hablo con nadie en medio de la calle. Mentando madres, mentando madres. Ando en el viaje esperando que baje. Son las lagunas metales. No me atreví al concierto de Gloria. Me dio miedo en un concierto de Sofía. Yo nunca fui a ver tocar en los rabanes. No me gusta asustar ni tampoco los jaguares. Iba a ver a las pelotas, pero ¿quién me rebota? Fui a ver animales. Me permite la mascota. I don't wanna die, but I wanna see the killers. Well, I ran the play, the speed just to be fun. Soy inocente, no quiero de polis. Tampoco Interpol, ni al FBI. Hablo con nadie en medio de la calle. Mentando madres, mentando madres. Ando en el viaje esperando. De la mañana, 41 minutos. Seguimos en aire fresco hasta las 12 del mediodía. Los vamos a estar acompañando. La temperatura no se ha movido aquí en la Villa Merlo. Sigue en 9 grados, así que tenemos una jornada bastante nublada. Divina. Y la invitada, ¿sabés qué? Se fue directo a la ventana. Bien ahí. Claro, dijo, qué hermosa la vista acá. Y sí, obvio, con el ojo también ahí en la naturaleza. Bien rodeada de árboles. ¿Y estamos con? Estamos con Anabela Rosenberg, que es experta en la dimensión social de las políticas ambientales y climáticas, asesora en el señor de la Red Internacional de Acción Climática. ¿Lo dije bien? ¿Era así? ¿Era así? Bueno, Anabela, muchas gracias por haber venido. No, por favor, es un gusto visitar una radio tan bonita, un proyecto tan interesante. Ay, qué bueno. Con tantos amigos y amigas involucrados, así que un placer. Bueno, somos un poco así, ¿viste? Vamos captando a la gente porque hay muchísima gente que tiene muchas cosas interesantes para compartir, como es tu caso. A ver. Arranquemos por el principio. Bueno, experta en la dimensión social de las políticas ambientales. ¿Qué significa eso? Ambientales y climáticas. Es interesante que tengamos que hablar, ¿no?, de política social cuando uno piensa el medio ambiente. A veces hay una tendencia a pensar que el medio ambiente son los molinos de eólicos, son es cuidar un arbolito, plantar, pero también y sobre todo en los territorios, incluido aquí en Merlo, uno puede conectar mucho más también la cuestión ambiental con un montón de desafíos sociales que están vinculados con la necesidad de cambiar la forma en la que consumimos, la forma en la que producimos, la forma en la que vivimos, nos movemos. Todo eso tiene características de las sociedades en las que estamos. Entonces, mi trabajo, desde hace muchos años, tal vez demasiados, es asegurarme que cada política climática, cada política ambiental viene también con una reflexión sobre el lugar del trabajo, o sea, en esos espacios, pensar también las cuestiones de ingreso. A veces la gente dice, las casas necesitan doble vidriado porque si no consumen mucha energía, pero claro, la gente no necesariamente tiene los medios para financiar ese tipo de infraestructura y entonces terminan siendo las personas más pobres las que, en realidad, las que consumen más, no por decisión o por deseo, sino por las condiciones de sus propios ingresos o ubicación geográfica. Eso mismo, luego, llevado también a lo internacional, o sea, que es también el espacio en el que estuve trabajando. Entonces, es de lo micro y de la situación también de las comunidades y el medio ambiente, pero llevado también a debates en las Naciones Unidas o a nivel de distintos países del mundo para pensar un poco cómo avanzamos, ¿no? Cooperativamente en una agenda complicada hoy. ¿Y cómo avanzamos cooperativamente en esa agenda? Hoy en día digamos que estamos bastante complicados, ¿no? O sea, tenemos una situación geopolítica con, gobiernos, el que tenemos hoy en Argentina, pero también gobiernos como el de Trump en Estados Unidos y en otros países donde la opción es claramente a la prioridad nacional y no a la cooperación internacional. La opción también es disminuir el rol del Estado, que cumple un rol fundamental en la planificación. En particular, si queremos cambiar algo en la forma que nuestra economía está estructurada, el Estado es fundamental. Entonces, tenemos en realidad hoy en el poder opciones que no quieren contar con el Estado. E incluso en países que uno puede ver como más moderados, una línea de trabajo en temas ambientales que es bastante poco ambiciosa, ¿no? Y un temor que tocar temas ambientales lleve a perder empleo, lleve a perder crecimiento económico, lleve también a aumentar el costo de la energía. Entonces, estamos en un momento, a nivel de la gente que decide, de muy poca ambición. Ahora, del otro lado de la vereda, vemos también unos movimientos sociales a lo mejor que avanzan cada vez más en la integración de agendas. Y eso es la parte a lo mejor más positiva de ese trabajo internacional y del privilegio que tengo yo de hablar con tanta gente en muchos lugares del mundo. Y es ver el entusiasmo también de cómo la agenda ambiental deja de ser algo en una esquina del debate para ser algo que se integra mucho más a agendas de colectivas feministas, a agendas de pueblos originarios, a la agenda del trabajo del movimiento sindical, para el que trabajé durante más de 15 años. Y eso también da más esperanza a pesar de lo que tenemos en los gobiernos, ¿no? Contanos hoy en día dónde te encontrás trabajando y en qué proyectos. A ver, yo hoy trabajo en una red que nuclea a la mayor parte de las organizaciones del mundo que se interesan en el tema de cambio climático. O sea, es una red de más de 3.000 organizaciones, 200 países del mundo. Se llama Red de Acción por el Clima. O sea, es muy, muy, muy simple. Y mi trabajo es, en este momento, es seguir la agenda de Naciones Unidas, de las cumbres de cambio climático, y tratar de empujar en ese contexto un concepto que se llama la transición justa, que es un concepto que busca comprometer a los gobiernos en el caso de establecer vías para una nueva forma de desarrollo, para una nueva economía, asegurarse que los trabajadores y trabajadoras, distintos grupos sociales, las comunidades van a ser consultados y que vamos a poder construir sobre la base de un diálogo nuevas alternativas. Me encanta. ¿Tenés tiempo para quedarte a vivir acá en Me encantaría, me encantaría. Estaría, si hay propuestas. Estaría muy bueno, porque te escuchaba y pensaba cómo muchas veces se presentan. Primero esto que vos decías, los temas por separado, ¿no? Como que el progreso va por un lado y el cuidado del ambiente va por otro lado. Eso es como muy claro en los discursos y muchas veces tiene también su consecuencia en demonizar determinados actores sociales que dan estos debates. Eso por un lado. Por otro lado, también interesante lo que traes acerca de que en el mundo se están debatiendo este tipo de cosas con proyectos que tengan una mirada integral que va desde las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque pienso, por ejemplo, se aprobó el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, con una promesa de que va a generar trabajo. Uh-huh. Punto número uno, trabajo, ¿cuántos puestos de trabajo? ¿Trabajo para quién y a costa de qué? ¿No? Y muchas veces eso no se debate. ¿Por qué? Porque lo que vamos viendo, y ayer contaban que desde la aprobación del RIGI a nivel nacional hay 7 proyectos aprobados con muchísimo menos dinero de lo que el gobierno nacional había prometido, que eran 50 mil millones de dólares. Bueno, van por los 13 mil millones de dólares la inversión de esas grandes empresas acá de capital internacional, que solamente generarían 1,000 y pico de puestos de trabajo, y que estas multinacionales se instalarían en nuestros lugares estratégicos como la cordillera en general, que son nuestras fuentes de agua. Me fui, vuelvo acá. Entonces, ¿qué propuesta se puede pensar para integrar el desarrollo, el progreso con el cuidado del ambiente? A ver, tenemos, vos decías me fui, pero en realidad no te fuiste. O sea, estamos hablando de distintas dimensiones del mismo problema. Un primer problema es a nivel territorial. Muchas veces desde el centro, en particular cuando somos del interior y demás, desde el centro se proponen soluciones mágicas para territorios sin conocerlos y sin realmente pensar cuáles son las alternativas para ese territorio. Entonces, va a decir, bueno, Argentina necesita desarrollo, Catamarca necesita desarrollo, más minas, pero sin necesariamente pensar las consecuencias que esas opciones tienen, incluido para la economía regional, que ya estaba apostando a lo mejor a otros sectores. Y, por ejemplo, un tema clave ahí es el agua. O sea, ¿para quién es el agua? ¿Y quién lo usa? ¿Y quién decide cuál va a ser el usuario principal de ese agua? Ahora, una parte de la, digamos, de la alternativa es en reforzar mucho más la capacidad de los territorios en desarrollar sus propios planes de desarrollo. Porque muchas veces vos hablabas de demonización, ¿no? Del espacio ambiental o de los grupos ecologistas o finalmente de movimientos sociales que se pronuncian contra estos grandes proyectos. Y una de las cosas que siempre se nos critica o se nos tira es, ustedes no tienen ninguna propuesta, ¿no? O sea, básicamente solo se quejan, solo es no. La realidad es que no hay tampoco ni espacios ni recursos para que las comunidades y los territorios puedan elaborar su propio plan alternativo en los términos y el vocabulario que ese tipo de decisiones requieren. Y una de las cosas que nosotros queremos, conectando un poco lo internacional con lo nacional, con este debate en Naciones Unidas, es que las comunidades y los territorios que se enfrentan a este tipo de proyectos puedan también acudir a un espacio para tener apoyo técnico y económico para desarrollar también su plan alternativo, ¿no? Ahora, la cuestión también del modelo de desarrollo no es solamente local. Es también una cuestión de divisas y de modelo económico nacional. Porque esa es la razón principal por la cual instrumentos como el RIGI aparecen. Argentina, como la mayor parte de los países de lo que se llama el sur global, la mayoría en desarrollo, en fin, tiene un problema de divisas. Y en general, eso se usa un poco como arma de promoción de todos los extractivismos, que sea el extractivismo minero, petrolero, incluso la soja también se la puede considerar en ese mismo paradigma, ¿no? La razón que se invoca es Argentina necesita divisas para pagar su deuda, para pagar sus infraestructuras. Entonces, si los dólares no vienen de ahí, de dónde vienen. Uh-huh. Y creo que nosotros tenemos una responsabilidad también como movimientos sociales de pensar un poco cuáles son las alternativas macroeconómicas a claro. ese modelo. Que a veces resulta por una cuestión más obvia, más fácil lo local, ¿no? Y a veces como no caer solamente en lo familiar, ¿no? Nos vamos, lo llevo a un extremo, la huerta familiar, que por supuesto es necesaria, pero que no modifica ese modelo general. Sobre todo porque, a ver, cuando todas las encuestas que se hacen, incluso a la población argentina hoy sobre los temas ambientales, la gente está preocupada. Uh-huh. O sea, ve en sus pueblos, yo vengo de un pueblo sur de la provincia de Buenos Aires, con alta desertificación, o sea, a la gente se le pregunta, o sea, si les preocupa la situación, si les preocupa, ven, por ejemplo, tornados que nunca se vieron, fenómenos meteorológicos muy extremos, muy la raros. Sequía, las inundaciones. Claro. Y hay una preocupación. Ahora, cuando se le pregunta a la gente, pero entonces, ¿qué hacemos? Básicamente es, bueno, yo hago lo que puedo en mi rincón, claro, pero acá las opciones son las que hay. Uh-huh. Tenemos que seguir con este modelo de agricultura intensiva, no sé qué, porque es lo único que hay y es lo que nos da dinero. Entonces, sería injusto pedirle a todos los territorios que piensen el modelo macroeconómico argentino, pero sí es importante unir fuerzas. La mayor parte de los movimientos, incluso en Argentina, contra distintos proyectos, megaproyectos extractivistas, a lo mejor todavía no han logrado unificar fuerzas y capacidades para pensar también la alternativa y posicionarse en el debate nacional. Uh-huh. O sea, la mayor parte del debate nacional ambientalista se sigue situando en Buenos Aires. Con las limitaciones que eso tiene en términos de conocimiento de qué se puede hacer en las provincias, qué se puede hacer en los territorios. Así todo, hay experiencias territoriales muy fuertes, muy contundentes, ¿no? Hace poquito compartíamos lo que pasó en Uspallata, uh-huh. donde el gobierno provincial, también me parece que nombrar el componente de desigualdad en las luchas cabe acá. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, el gobierno provincial de Mendoza alineado con el gobierno nacional y una multinacional versus los vecinos, ¿no? Es grande la desigualdad respecto a cómo es esa difusión, por ejemplo, con qué recursos cuentan. Concretamente en Uspallata lo que sucedió es que la empresa que está promoviendo el proyecto megaminero en conjunto con el gobierno provincial propusieron una audiencia pública en el medio de la cordillera. Los vecinos dijeron, no, eso es limitante, y además eran los galpones de la empresa, ¿no? O sea, ellos jugaban de local. Los vecinos quisieron una audiencia pública que tuvo más de 2.000 personas participando, bueno, un montón de gente que se expresó ahí. Tal vez esa noticia, esa audiencia pública popular, no llega, no está en la agenda de los medios de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Entonces digo, no es que no haya en los territorios, en las provincias, resistencias, organizaciones o propuestas, sino que muchas veces cómo se aborda, por dónde circula esa información. Absolutamente. Hay resistencias y hay victorias. Claro, también. O sea, hay resistencias y hay victorias. Esquel. Sí. O sea, el agua vale más que el oro. La consulta popular del 80% del pueblo. Hay muchísimas victorias locales. A lo mejor lo que todavía nos está faltando, o sea, observando también, o sea, con mis limitaciones, con lo que veo un poco desde afuera, pero es a lo mejor lo que conecte todas esas luchas y victorias a nivel territorial y nos permita también pensar a dónde va Argentina, ¿no? O sea, es Argentina, y a ver, yo tengo esta conversación también con compañeros y compañeras en Chile, en Sudáfrica, en Indonesia, o sea, esto no es, o sea, lo increíble es que vivimos todos pensando que nuestra situación es única, uh-huh. cuando en realidad hay mucho más en común entre lo que ustedes están viviendo en la conversación sobre el agua acá y la gente con la que estaba hablando hace un par de meses en East Kalimantan, en Indonesia. O sea, pero a pesar de todas las tecnologías y todas las nuevas cosas que tenemos, no hemos logrado conectar los pueblos. O sea, nos seguimos conectando por vía de élites o negociaciones internacionales, cuando en realidad hay mucho más que construir y sobre todo mostrar la fuerza de nuestras mayorías también. Totalmente. Porque siempre se nos termina diciendo que somos pocos. Claro. Cuando en realidad, primero, no somos tan pocos, y segundo, no se están contando nuestras historias. Y creo que cuando no se cuentan nuestras historias, la gente que a lo mejor no tiene una opinión muy formada sobre los temas que nos preocupan, tiene tendencia a pensar que no existimos. Uh-huh. Y ahí es también donde, por ejemplo, cuando hablábamos con Mariana, una de mis compañeras, o sea, que me invitó a venir acá a la radio, cuando hablábamos de este proyecto de radio, es tan fundamental. Porque tenemos que lograr hacernos una ventanita en la casa de la gente común. O sea, los que a lo mejor no están siguiendo la agenda internacional o los debates ecologistas, pero que finalmente pueden conectar su realidad cotidiana, su necesidad de agua limpia, de aire fresco, de salir a caminar y seguir viendo su pueblo como un espacio cómodo y, uh-huh. y bueno, de bienestar. Claro. Porque al fin y al cabo, la ecología no es simplemente un ajuste de variables sanitarias. Estamos hablando de vivir bien y mejor que lo que vivimos ahora. Pero por alguna razón se nos presenta un poco como, bueno, o sea, los adalides del rechazo y los límites, ¿no? O sea, se nos está planteando permanentemente que estamos ahí tratando de impedir cosas. Tenemos varios mensajes que dice que no se vaya, que vuelva mañana. Muy interesante que vuelva Mariana, dicen los oyentes acá. Recordemos a la gente que estamos hablando con Anabela Rosenberg, experta en la dimensión social de las políticas ambientales y climáticas, asesora en senior de la Red Internacional de Acción Climática. Interesantísimo, la verdad que da para mucho. Por supuesto que en muchas de las cosas que fuiste mencionando son elementos que nos parece que abordan mucho lo que nos está sucediendo en este territorio, no en todos los territorios, pero bueno, que nos ayudan también a comprender a nivel local a veces los discursos, lo que se intenta imponer, estos falsos dilemas, las miradas acerca de los movimientos ecologistas, y que no solamente acá, es a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Porque cuando se tocan intereses, ¿no? Cuando se pone lo económico por sobre el bienestar, por sobre la naturaleza, por sobre la salud, bueno, de alguna manera hay que salir a responder. Exacto. Y ahí vienen las agresiones, la demonización, la estigmatización. Son las 12, ya tenemos que ir cerrando este programa del día de hoy. ¿Te quedó, Ana, alguna cosa para mencionar? A lo mejor simplemente una pequeña reflexión que siempre comparto, y es que también cuando uno está muy en la defensa de su idea, que es nuestro caso, somos gente en general muy apasionada, tenemos tendencia también a ver en aquellos que no están con nosotros a nuestros adversarios. Uh-huh. Y también tenemos, o sea, siempre que hacer un esfuerzo en distinguir a aquellos que tienen intereses que se oponen a los nuestros, y una gran mayoría que en realidad no se sitúa. Y por eso un poco mi experiencia con el movimiento sindical, ¿no? Y con los trabajadores y trabajadoras. A veces uno tiene tendencia a pensarlos parte del colectivo opuesto, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, para muchos de ellos su ingreso depende también de industrias extractivas, de industrias con las que puede estar en desacuerdo. No son nuestros enemigos. O sea, necesitamos establecer también un puente y tratar de ver cuáles son las alternativas también para ellos, para sus familias, incluso cuando estamos entrando en este tipo de debates tan, tan difíciles de transformación económica. Muchísimas gracias, Anabela Rosenberg. Nos visitó acá en Aire Fresco, ojalá que muchísimas vuelvas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias por este tiempo. Un gustazo. Nosotros nos vamos despidiendo. Ya prácticamente ha pasado unos minutos, un minuto de las 12 del mediodía, nos estamos yendo, pero les queremos avisar a los que nos están escuchando que tenemos una pequeña alerta climática. Desde las 13 horas se espera un frente de lluvias que va a estar atravesando gran parte del Valle con Lara, y esta tormenta se está dirigiendo hacia el este, se está yendo para el lado de Córdoba, y la vigencia de esta información tiene prioridad hasta la hora 17 del día de hoy, que está pasando este frente de tormenta bastante interesante. No va a ser eléctrica. Bien. Puede caer lluvia en abundancia. Muy bien, muchísimas gracias. Podría. Belén y Char, gracias por el trabajo en la operación. Celeste La Fuente, Jorge Luna, y nosotros nos encontramos mañana. Pamela Mackey, hablamos mañana a las 9. Así es, de 9 a 12, Aire Fresco, como todas las mañanas acá por Identidad Comunitaria. Chau, gracias. Chau. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com.